Ya no quiero más tus besos. Con el tiempo aprendí a vivir sin tu amor. Me cansé, me cansé de esperarte. Ya no.